No te sé decir, pero ahora lo voy a sí, chequear. Sí, creo que es Gurevich, que es como el músico que... Que lo ayuda. Sí, a ver, no es que Gieco no sea un gran músico, al contrario, pero él fue aprendiendo y se fue conectando. Uh-huh. Y tiene una historia muy linda con Diego Boris, con el Instituto de la Música, que algún día espero que Diego la cuente, y tiene que ver con cómo lograron recuperar toda la vieja discografía... De Music Hall. La manera en que lograron que salga de la quiebra Music Hall, te tiro una pista. El secretario del juzgado de la jueza que no quería atender a Diego Boris y que tenía la quiebra Music Hall, era fanático de Gieco. Te la dejo picando. Ah, mira, ya me imagino por dónde viene la mano. Bueno, vamos a escucharlo a Gieco. Entonces, con un tema cuya versión original es de 1981, pero nosotros lo vamos a escuchar en tantos años de carrera, tiene de ciertos temas varias versiones, ¿no? Incluso versiones muy pesadas con la gente de Demente, Ex Animal, que sacaron un disco entero de versiones de Gieco. Este tema del año 81 lo vamos a escuchar en una versión desenchufada, era uno de sus discos. Pensar en nada, una fuerza impresionante. Diez ventanillas cobran, una sola es la que paga. Sé cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. Pensar. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Seguimos con la información aquí en Punto de Partida. Le contamos a la audiencia que vamos a impulsar fuertemente la mensajería en la app, Manu Rivas, porque la verdad que hasta ahora siempre decíamos WhatsApp y decíamos el Facebook. Uh-huh. Pero bueno, hay muchos oyentes que están escuchando por la mensajería, por el la app, bien, que uno se la puede bajar en cada celular, tenga para cualquiera de los dos sistemas operativos, uh-huh, Android o iOS. Así que, bueno, lo que tienen que hacer es, si tienen la app de la radio, que la vamos a estar mejorando en los próximas semanas, estamos ahí en un plan de trabajo, ahí tienen para mandar mensaje, así que si mandan mensaje, los leemos también. Y si no, ¿a qué teléfono? Al 11-50-12-35-89. Ya están llegando algunos mensajes, Lucas. Cuando quiera damos cuenta. Cuéntenos. Virginia Solari dice, buen día. Más que generacional, es una cuestión de las características de cada red. Claro. Y para qué lo quieras usar. A mí me encanta Twitter, pero en los últimos años está tan manipulado que perdió su esencia. No sé si Magnani habló ya en su columna de la red Mastodón. Que, sí, ¿verdad? Hemos hablado, creo que hace... Mastodón. No. Lamentablemente nos cuesta mucho salimos de la lógica lamentablemente nos cuesta mucho salirnos de la lógica de las redes monopólicas, nos dice Virginia Solari y le mandamos un saludo grande. Claro, había un Facebook compañero que habían armado, pero claro, el tema es que si no hay masividad en el uso pierde la gracia, ¿no? Pero no, Mastodón se llama. Mastodón, sí. Le agradecemos a Virginia. Nosotros también con Magnani le tiramos tarea, ¿viste? Le decimos, che, ¿qué onda Mastodón? Y el chabón se pone a estudiar, ¿viste? No, Magnani es impresionante, lo vamos a escuchar. Sí, mañana. Mañana, pero cualquier... le tiramos un ladrillazo y lo para de pecho. Sí, lo para de pecho. Che, un abrazo grande, muy grande para Mariela Pugliese, nuestra compañera aquí del equipo, que le dio positivo de COVID al compañero de ella, Gustavo, a quien le mandamos un gran abrazo. Así que bueno, estaban ahí en cuarentonados. Así que bueno, Mari, fuerte abrazo y fuerza. Paciencia, no queda otra. Lo bueno es que eran algunos síntomas gripales, pero que estaban bien, uh-huh, dentro de todo. También decir respecto al COVID que Luis Delía le habían dado un alta parcial, pero que estaba bien. La verdad que preocupó lo de Luis Delía porque mucho. Es un hombre que tiene... muchas afecciones. Sí, afecciones coronarias y también es diabético. ¿Hay más mensajes? Mando saludos a quienes están mirando por el Facebook. Varias personas mandando un saludo grande a Hernán Valerga, Diego Monzón, de acá del barrio La Boca, Valeria Estrella, Marlene Asta, Luis Alberto Asta, Renata Bracaccini también están conectados y escuchando Punto de Partida. Bien, Sergio Massa dijo que el Congreso va a estar tratando dos temas para garantizar un mejor porvenir para los argentinos. El titular de diputados se refirió a los proyectos de moratoria impositiva, que ayer lo analizamos con Horacio Robelli, que bueno, hoy se estaría dando el dictamen en la Comisión de Presupuesto a partir de las 11, y eso se discute en diputados el jueves. Moratoria, bien, que es un proyecto muy amplio. Y el de reestructuración de deuda externa bajo legislación local que se discute en el Senado. Por ahí viene el tema Congreso de la Nación. Bien. Y se viene también, obviamente, la reforma judicial, que es lo que anunció el domingo en una entrevista Alberto Fernández. Fuerte, ¿eh? ¿Qué momento? Pasando de tema, Manu Rivas. Ayer Kicillof presentó un plan para articular con municipios la prevención y abordaje de la violencia de género. Escuchamos a la ministra de las Mujeres, ella es de la CTA, también Estela Díaz, una compañera, a ver. Bueno, un gusto muy grande poder estar presentando este programa junto al gobernador, a la vicegobernadora. Es una iniciativa muy importante en el camino del trabajo para la prevención, la atención, la erradicación de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Esto es uno de los objetivos que nuestro ministerio tiene y responsabilidades por el marco normativo internacional, nacional de nuestra provincia y por el mandato que hemos recibido desde la creación de este Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Así que para nosotros es de enorme satisfacción desde la provincia estar apoyando esa tarea con recursos que mejoren los dispositivos que se tienen para la atención. Eso es lo que imaginamos, una vida libre de violencias, que cumplamos el compromiso al derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Comunidades sin violencia es una herramienta más en ese camino. El programa dispone de un fondo especial inicial de 500 millones de pesos para apoyar la prevención, atención y contención de los municipios al tema violencia de género. Escuchamos al gobernador. Ahora nosotros hemos establecido tres líneas de trabajo que van a contar según las necesidades, las particularidades, el grado de avance que haya en cada uno de los municipios, va a contar también con financiamiento provincial. Una tiene que ver, la primera, fortalecimiento de dispositivos municipales de atención a la violencia por razones de género. Una segunda línea que tiene que ver con el equipamiento y la funcionalización de los hogares de protección integral y también de las casas abiertas. Y por último, una línea que a mí cuando Estela me la contó me pareció fundamental y que es una línea de trabajo que tenemos, pero que requiere recursos y requiere una planificación y un cronograma para fortalecer este trabajo, que es la construcción de líneas de acceso al trabajo. El trabajo, la gran discusión que se viene hacia adelante. Ya vamos con todo el tema judicial, vamos a hablar con Gabriel Fernández, que sacó Fuentes Seguras, lo planteado por Alberto, lo que se viene, la importancia de haber resuelto primero el tema inteligencia con Cristina Camaño al frente de la AFI, las causas, Canicoba Corral procesó, decíamos, al ex procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia Frías, que es un hombre del Grupo Macri. Una noticia de ayer, también hay Guasel. Así que bueno, vamos con todo eso y se viene una gran nota. Después de las 9, esperemos que funcionen bien las comunicaciones. Y ahora distendemos un poco con una gran columna de uno de los tres Manus de Punto de Partida, el querido Manu Maschi con música ¿Para qué? Hoy viajamos a Uruguay y vamos a descubrir a uno de esos músicos que salen poquitos, Paul Higgs. Escribiré una canción como las que creo que vos haces. Simple, como tus cejas y tus ojos relojeándome. Alabaré el diastema pronunciado entre tus dientes. Percibí esa noche en tu voz. Admiraré tus colores estrellándose con mi pared. Ahora que lo sé, me desilusioné. Se llama Diastema y ya nos revela un poco de la esencia de Paul Higgs, un músico que combina algo de la esencia, ¿no?, del Príncipe Pena con retazos de Charlie, de Fito, de Spinetta, pero a la vez con un toque experimental y de búsqueda sonora constante. Hay algo que está claro ahí. La canción es simple, sin vueltas, pero con un entramado sonoro muy propio. Hay guitarras rítmicas, ¿no?, que van llevando mucho a las canciones, con un poco de groove, pero siempre yo.